sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Será un territorio posible? Pero sí, Pauli, mirá. Sonás en loop ahora permanente. ¿Eh? Sonás en loop permanente. ¿Será un territorio posible? ¿Será un territorio posible este martes 5 de agosto? Sí, obvio que sí lo es. Sí, ya está. Para es quienes posible. Están despertando, les digo que se abriguen, porque este nublado no es de lluvia, es de frío, está fresquito. Ay, menos mal la aclaración, porque fue lo primero que le pregunté a Mary. Sí. Mary Oráculo, llueve. Mary todo, Mary Oráculo, Mary, Mary todo, una Mary genia, todo, Mary todo. Todo. No, para todos, todo, para todos, Mary. Sí, para todos. Ay, es buenísima. Quiere una remera. Bueno, le decimos a Xavi, que seguro nos está escuchando. Y le pregunté lo mismo. Che, este frío, ¿es de lluvia? No. Porque viste que hay fríos de lluvia. Como, ay, se levantó sí. viento, llueve. Vos decís que no, listo. No sé, no miré todavía, no abrí la pestaña, la ventana, nada. El territorio del servicio meteorológico, pero a mí me suena que es frío esto. Bueno, está bien, tenemos mate para darnos calorcito. Matecito recién hecho. Por eso también todo Mary, porque nos dio el tiempo para ingresar al estudio con mate. Exactamente. Es un montón. Che, ¿cómo arrancaste? Esa felicidad que tenés en el rostro, ese brillo que sale de tu cara, que ilumina todo el estudio. ¿Es la felicidad de volver a las aulas? No. ¿Te cuento una? Obvio. Yo ayer fui toda corriendo. Digo, ay, bueno, segundo cuatrimestre. Voy a encontrarme con los pibes, las pibas de la secundaria. Semana de previas. No había nadie. Ay, bueno. Bueno, sí, estaban les estudiantes que están que rindiendo materias previas. ¿Qué cosa eso del examen, no? De la materia previa. ¿Vos decís para les estudiantes como esa presión de tener que rendir? Sí. ¿Para el equipo de profes que está ahí como que bajón tener que tomar examen? Para, sí, es sí, como sí, para sí. cualquiera es un bajón. Sí, sí, sí. Así que bueno, empecé todavía no dando clases. Pero te sirvió de adaptación. Claro, me sirve de adaptación total esta como semana. ¿Vos qué tal? ¿Empezaste bien? Arranqué bien. Le decía a Mary de... hay un desplazamiento fuerte hacia el servicio. Es como... Ay. Viste, desde lo público, pero incluso... desde lo privado, perdón, pero lo público también, ¿eh? Esta cuestión sí. de satisfacción garantizada. Uh-huh. ¿Cómo satisfacción? Claro, garantiza. Como que tenés que satisfacer a todo el mundo, ¿viste? Como... Ah, en las escuelas privadas como sí, que, más, pero más. En las públicas también hay algo sí. de eso, como de... Sí, pero la educación no es un servicio, por eso, es un derecho. Derecho. Tenemos que para mí hay que hacer toda una campaña fuerte uh-huh. De estamos garantizando derechos, se puede ser exigente, no tiene que ser todo entretenimiento, colores y, ¿no? Como algo uh-huh. de eso, tiene que ser todo como un pelotero. Y es como, no, pará, no pasa nada si se frustra, no pasa nada si es a prueba. Claro, vamos, es parte de esto, tiene que ser algo. Ay, sí. No era entretenimiento. Tuvo mi día de ayer de volver al aula muy vinculado al entretenimiento. ¿Sí? Claro, sí, muy, muy como de evoluciones. Juegos. No, lo lúdico es hermoso para aprender, ¿eh? Ajá. Pero te hablo más de esta cuestión de estar como muy al. De pelotero. De tener palo, esa dinámica, el palo, y que no baje, y que dale, y que mandame. Claro. Y como, o mantener la atención, ¿no? Porque como que ahora cada vez las personas, no solo les estudiantes, les pequeños, las crianzas, sino que las personas grandes también, es como que hemos perdido un montón de esto de prestar atención, de dedicar el tiempo. Me pasa a mí cuando lees las noticias. Hoy me distraje. Sí. Creo que es algo de la época pasa. También. Esto de, no puedo responsabilizar a un aula o a pibis porque no pasa lo de la atención. Lo bueno es que dentro de tenemos como pequeños esto, territorios posibles, tenemos nuestras aberturitas como para hacer la nuestra todavía. Sí. Todavía tenemos un ratito ahí para divertirnos. ¿Es un territorio posible? Diez minutos pasan de las 9 de la mañana, decíamos, de este 5 de agosto. Hay 8 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados de sensación térmica, 78% de humedad, una máxima de 13 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Llega ahora en un rato Alan Robinson y mucha información más. Probar. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Rechazo al veto a la ley de emergencia en discapacidad. Desde el Foro Permanente de Discapacidad invitan a toda la sociedad a movilizarse hoy, martes 5 de agosto, a las 11:30 en Plaza Congreso y en todas las plazas del país. Consideran que el presidente está desoyendo una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso que reconoce la gravedad de la crisis que atraviesan miles de personas con discapacidad. En la convocatoria, las organizaciones sostienen que esta emergencia es urgente porque hay personas que trabajan en talleres protegidos y sobreviven con apenas 28.000 pesos mensuales. Muchas aún esperan acceder a una pensión para contar con ingresos y apoyos básicos. Además de que las prestaciones y servicios están en riesgo porque los aranceles no cubren los costos y muchos prestadores están al borde del cierre. Un veto total no es austeridad, es abandono y exclusión, afirman. Desde Discas en Lucha, en tanto, también llaman a sumarse a la movilización de mañana miércoles a las 15 para acompañar el reclamo de les jubilades y llevar también allí el rechazo al veto mileísta. Elevaron a juicio la causa del triple lesbicidio de Barracas. La masacre en la pensión del barrio porteño de Barracas avanza hacia el juicio oral luego de que la justicia dispusiera la elevación del expediente en el que se investiga el lesbicidio de 3 mujeres y las graves lesiones sufridas a una cuarta mujer, que es la única sobreviviente. La acusación incluye las agravantes de género, que son por lesbianas y por ser mujeres, comentó la abogada Luli Sánchez, representante de esta sobreviviente del ataque, Sofía Castro Riglos. El juez tuvo que ampliar la indagatoria para incluir las agravantes de género, que son por ser lesbianas y por ser mujeres, y por las que ahora el acusado llega a juicio. Luego tuvo que procesar sobre esta base. Entonces, lo importante es que en los hechos consideró el contexto de violencia hacia las lesbianas y la violencia previa de Barrientos hacia las 4, destacó Sánchez. El hecho ocurrió el 6 de mayo del 2024 en una habitación del Hotel Canarias, donde justo Fernando Barrientos, de 68 años, arrojó una bomba molotov contra la habitación que ocupaban Andrea Amarantes, Pamela Cobos, Roxana Figueroa y Sofía. Piden al gobierno bonaerense construir una ley de cannabis comunitaria. Desde el sector de cannabis medicinal piden trabajar en la construcción de un proyecto conjunto entre las organizaciones del territorio y la provincia de Buenos Aires para lograr una ley inclusiva y comunitaria. La provincia tiene una adhesión hecha a la Ley Nacional 27.350 a través de la Ley 14.924. En 2021 presentó un proyecto propio, pero nunca se reglamentó. Por eso, desde las organizaciones del territorio piden a la provincia construir en conjunto un nuevo proyecto. Karina Romanelli es presidenta de la Asociación Civil Cultivo Medicina, sostuvo que la ley de cannabis en la provincia de Buenos Aires aún es un proyecto. Para que se traduzca en una política pública real y garantice derechos, es fundamental que contemple e integre las organizaciones sociales, clubes de cultivo y actores de la economía popular. Y completo, sin la participación activa de la comunidad no hay acceso genuino ni justicia social, tampoco sanitaria en el campo del cannabis. No hay feminismo revolucionario sin una postura clara a favor de la liberación de Palestina. En el comunicado del Movimiento de Mujeres de Palestina, Al-Karama, dirigido a los movimientos feministas del mundo, sostienen que es importante pronunciarse contra el genocidio que sufren las mujeres palestinas, organizar marchas y acciones feministas solidarias con Gaza en todas las ciudades del mundo, presionar a los gobiernos para que cesen el envío de armas a Israel y le impongan sanciones. No hay feminismo revolucionario sin una postura clara a favor de la liberación de Palestina, toda Palestina, desde el río hasta el mar. y hacen un llamamiento a asumir la responsabilidad moral, política e historia, e histórica. No hay un feminismo auténtico ni progresista que pueda ignorar las masacres que sufre el pueblo palestino o guardar silencio ante esta política de exterminio y hambre ejecutada con armas coloniales y sionistas y con la complicidad de todos los gobiernos occidentales. No pedimos una solidaridad a medias, sino un compromiso sincero que reconozca que la lucha de la mujer palestina es parte inseparable de la lucha de toda la humanidad. Así finalizan en el documento el Movimiento de Mujeres de Palestina Al-Karama. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 5 de agosto. Hay 9 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 77% de humedad. Una sensación térmica de 8 grados, una máxima de 13 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y en el mundo de la fantasía nos llega esta especie de aforismo: el amor como bandera contra todo lo vacío de este mundo. ¡Charco de arena! Quieren los compradores que las alfareras de Okumichu firmen sus trabajos. Ellas usan sello para grabar el nombre al pie de sus diablitos, pero muchas veces se olvidan de firmar o aplican el sello de la vecina si no encuentran el propio sello a mano.

El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. Viva la tribu. La tribu. Viva. Corazón abierto, no hay un espejo, son mil reflejos. Rumbo incierto, corazón abierto, no hay un espejo, son mil reflejos. Rumbo incierto, corazón abierto. Neurodivergencia. El derecho izquierdo al delirio. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a Alan Robinson. Buen día, Alan. Buen día. Me estoy poniendo los auriculares. Ahí bueno, está. Buen día. Ahí está. Ahí va. Dale. Ahí va, buen día. Buen día, ahí va, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Vivo, sobre... vivo, estoy vivo. Vivo, con salud, con amor. Con bien. Amistades, me encanta, pero sobreviviendo, vivo, no quiero sobrevivir, quiero vivir, quiero vivir. Bueno, bien, hermoso. Bien fachero también, gracias. Sí, bueno. Ah, no. ¿Quién auspicia? No, a ver, puse, si no, me toma no la cámara. Me puse fachero para acá, para Charco de Arena. Oh, increíble esa camisa. Acá que me sacan una fotito, me sacan una foto, entonces quiero estar con una. Como un ya escritor. Tiene, el señor ya tiene 47 años, así que aunque siga andando en bicicleta sus 47 años, bicicleta pero camisa, camisita, mirá, suétercito. Esta camisa me la regaló mi pareja, de India, un viaje de trabajo hermosa, que tuvo que hacer, es. Se fue a trabajar a India y esta camisita muy linda de la India. Y hoy traje Actuar como loco. Bien. Actuar como loco, para un libro sortear. bien conocido. Conocido, un libro conocido, sí. Que ya va por su 8ª edición. Wow. Y que fue publicado en el año 2013. Mirá. 12 años. Un libro que fue publicado en el año 2013 por Milena Cacerola. La primera edición fue de la editorial Milena Cacerola, editorial ya grandísima, sí. Pero empezó como una editorial independiente. Y la segunda edición ya la hice con mi editorial familiar, que es Los Hermanos, que... Uh-huh. Editamos autores y autoras psicodiferentes, como decía Federico Manuel Peralta Ramos. Y es un libro que es un ensayo que me abrió muchas puertas. De hecho, creo que yo llegué a Charco de Arena como columnista. Sí. Uno o dos años después de la publicación de Actuar como Loco. Exacto. A partir de una charla, creo, en la casona de Humahuaca. Humahuaca, sí, que nos sorprendía que ibas a entregar en bicicleta cada ejemplar a quien comprara el libro. Algo que sigo haciendo, sigo repartiendo. Damos fe, porque el libro llega en bici. Sigo repartiendo en bici en la ciudad de Buenos Aires y por encomienda, ya no solamente Actuar como loco, experiencias del teatro y la locura, sino todos mis libros los envío por encomienda a todo el mundo y en delivery yo lo hago yo mismo en bicicleta. Eso fue, le dio mucho impulso, es el modo de distribución, porque en esa época todavía no existían los deliveries de empresas transnacionales. Claro, esos Mercado Pago, no, esos el DHL, el, si vos. No, todo pedido ya, Uber, Rappi, todo, hay un montón de esas empresas transnacionales. Sí. Que no existía. Yo pensé tu libro circulando internacionalmente, como bueno, te lo mando a la India. No, o sea, un día, no sé, no creo que Uber se interese. Mirá qué cambios en 12 años, ¿no? En 12 años. 12 años. Qué cambios, ¿no? 12 años. 8 ediciones. 8 ediciones. Tuve un periodo que me cansé, tuve un año que dejé de hacer delivery en bicicleta, pero después volví. Porque cansa hacer delivery en bicicleta. Es muy agotador. Pero al mismo tiempo, Es lindo estar ahí con la persona, sí, que compra el libro. Sí, y hace muy bien a la salud, en general, salir de la casa, andar en bici. Uh-huh. No estoy diciendo, obviamente, no es lo mismo trabajar para Uber o para PedidoYa, sí, o para Rappi, que vender los propios libros por delivery. Y al principio, lo del delivery generaba cosas que de pronto me pasaron cosas muy locas. Dos o tres veces más locas. Gente en la ciudad de Buenos Aires que me invitaba a su casa y me convidaba unas facturas. ¡Qué bien! Pero eso me pasaba al principio. Una cosa, en la ciudad de Buenos Aires, o sea, que te pase eso en provincia de Buenos Aires, bueno, sí, son otros tiempos, es otra idiosincrasia, pero en la ciudad de Buenos Aires es muy loco que alguien, un desconocido, te compre un libro, se lo entregues por delivery y te haga pasar a su casa a convidarte unas facturas. Y pero es como una presentación en privado. Como sí, me presentás el libro, te invito un cafecito y me haces haces la presentación del libro. Y charlamos un poco del adelantame libro que acabas de comprar. Pero esas cosas fueron muy, realmente muy locas, muy, muy, muy locas. Al principio era medio incómodo, ¿viste? No sabía qué onda, porque claro, o sea, es raro. Pero bueno, eso fue también una de los impulsos que tomó actuar como loco. Y después también la ciudad de Buenos Aires lo declaró de interés cultural. Uh-huh. Y eso también fue así un espaldarazo, como se dice, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Fue un proyecto de la legisladora Virginia González Gas, creo, o ¿cómo se llama la otra? No, la socialista, que está con los derechos LGTBQI, que fue legisladora porteña también. María Rachid. Creo que lo impulsaron entre María Rachid del peronismo y Virginia González Gas del socialismo. Ya no me acuerdo porque pasaron muchos años. Hubo muchos cambios en 10 años. El libro se sigue leyendo, se sigue vendiendo. El prólogo lo hizo Vicente Citolema, que falleció también, sí, claro, en estos 12 años. Y Vicente Citolema fue, para quienes todavía no lo conocen, fue un poeta, fue un amigo, fue un periodista. También hacía periodismo en esta radio, en FM La Tribu, en lo de Aznar, en Resumen Latinoamericano. Tenía, gracias, ahí un segmento. Los sábados a la mañana y hablaba de arte, de derechos humanos, historia. A veces también de historia. Y bueno, fue una persona muy importante, Vicente, él me avisó, me dijo, mirá que por este libro te van a amar o te van a odiar. Mirá que te expones mucho, te van a amar, te van a odiar. Y así fue, ¿no? Hubo mucha pasión y también fue un libro que despertó mucha reacción. No diría odio, o sí, no lo sé, eso uno no lo puede saber porque uno es el autor. Pero sí discusión. Fue un libro que, sin lugar a duda, despertó muchísimos debates, porque desde el año 2013 me empezaron a invitar a presentarlo en distintas provincias, incluso llegué a presentarlo en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Perú. Y en la contratapa, les leo dos parrafitos cortitos de la contratapa. Rubén Schumacher, director teatral, escribe sobre este libro que la locura tiene una suerte de fascinación entre algunas de esas personas que pretenden llamarse artistas. A muchos de ellos les parece que algunas conductas descontroladas les garantizan un doble efecto. Por un lado, una sensación de aparente libertad que suele ser homologada con la locura, y por el otro, el anclaje en una idea de que se es más creativo porque no se responden a ciertos límites. Pero en ambos casos no son más que poses que ha creado la cultura. Si bien es cierto que en todo proceso creador se orilla y se chapotea en el desequilibrio, precisamente porque se está ante la emergencia de algo nuevo, desestabilizador, finalmente la obra producida llega para poner las cosas en su lugar y permitir que el nuevo orden, ese que surgió de la sin razón, se constituya definitivamente. Esos son dos párrafos de la contratapa, que es un poco más larga. También Rubén dice que este libro se puede leer como una novela, ¿sí? Como una novela de formación y aprendizaje, porque reúne unos 15 años o 20 aproximadamente de 1994, que son mis primeras experiencias en el teatro, siendo un adolescente, actuando en varietés, en San Telmo, en circuitos under, y hasta 2013 que lo publiqué. Y ahí en esos 20 años, bueno, me formé como licenciado en arte dramático, como profesor en arte dramático, dirigí 20 espectáculos teatrales, enseñé teatro, animé fiestas infantiles entre el año 2000 y 2007. Bueno, hice todo tipo de experiencias teatrales, dirigí un grupo de teatro muy grande que se disolvió. Y en ese recorrido pensé, porque Actuar como loco es un ensayo sobre las relaciones entre el teatro y la locura, pensé cómo podía sistematizar mis ideas como director teatral sobre cómo montar un espectáculo. Cuando lo publico, yo estaba cursando una maestría, la maestría de teatro y cine argentino y latinoamericano en la UBA, y Actuar como loco iba a ser mi tesis. Pero, ¿qué pasó? Como yo soy una persona que en algunas situaciones me pongo temperamental, me faltaban nada más que 3 seminarios. Y en el seminario de dirección, siempre hay un seminario al final de una maestría, que es seminario de dirección de tesis, que te orientan sobre cómo preparar la tesis. Las orientaciones que me dieron no me gustaron para nada. Entonces, como suelo en algunas situaciones que las considero injustas, soy temperamental, tomo decisiones radicales. Entonces, ¿desertaste? Dejé la maestría. No sos maestro. No soy magíster. No soy magíster. Pero mira la tesis que armé igual. Pero armé una publicación. Entonces, claro, me decían, yo el tema que quería hacer, me decían, no hagas ese tema, porque no hay antecedentes. Mentira. Hay un antecedente que es un libro que se llama El teatro y su doble, de un francés que se llama Antonin Artaud, que es quien Spinetta le dedicó nada más y nada menos, en Pescado Rabioso, el disco Artaud. Entonces, fíjate si no es importante la obra de Antonin Artaud. Y El teatro y su doble es el antecedente sobre el cual está escrito Actuar como loco. Claro que lo que se propone en este libro es que con los delirios y las alucinaciones, no solo no hay que evitarlos, sino que son absolutamente necesarios para que los actores y las actrices hagan su trabajo en el teatro, en el cine y en la televisión. Entonces, esa tesis, esa hipótesis en la maestría no cayó muy bien. No hablando del libro anterior, el que sorteamos la última vez, que era el cuerdismo, pienso como te metiste en la síntesis del cuerdismo. Meterte a hacer una maestría es como, claro, como más cuerdo que claro, debes haber hecho. Bueno, claro, encima el lenguaje, los lenguajes, la forma de escritura que promueven las universidades no es la forma de escritura que a mí me queda cómoda. Entonces yo dije, bueno, publico igual, si lo que yo quería publicar era una tesis, un libro, un ensayo, lo voy a publicar en un lenguaje más popular, más accesible, que llegue más al corazón de sus lectores. Sí, y que no tenga ese protocolo, porque no deja de tener un protocolo, claro, de referencia, de respaldo, de aval, ¿no? Y sobre todo una forma, ¿no? Las universidades, obviamente, que si hubiese terminado la maestría, el título de magíster te coloca en un ámbito universitario, en un ámbito académico, entonces conseguís cátedras, trabajos, etcétera, etcétera, y no tenés que salir a vender el libro en bicicleta. Pero no, se ve que yo estaba con una relación histórica con la bicicleta, y con salir y la ciudad y pedalear. Entonces lo escribí, lo pasé a sin perder rigor, porque es un libro, es un ensayo. Si bien yo estoy expuesto en mis experiencias, sobre todo en mis experiencias locas, esas experiencias yo las tomo como un saber basado en la experiencia. Y las lecturas que cito, como por ejemplo Rodolfo Kusch, Antonín Artaud, Juan Carlos Gené, Marisa Wagner, ¿cómo se llama? Alberto Ure, Adolfo Colombres, todas mis lecturas, es el conocimiento basado en la evidencia. Entonces, yo creo que Actuar como loco reúne, por un lado, el saber basado en la experiencia, haber atravesado delirios y alucinaciones, y por otro lado, el saber basado en la evidencia, haber leído mucho sobre teatro, haber visto mucho teatro, haber dirigido, bueno, dirigir teatro es un saber basado en la experiencia, enseñar teatro es un saber basado en la experiencia. Entonces, todas esas experiencias, bueno, Actor del hambre y del sueño, ¿no? El brasilero Glauber Rocha, el cineasta, por eso también tiene algo de cine, el brasilero cineasta Glauber Rocha, que hablaba de la importancia del hambre y del sueño en las artes, ¿no? Como insumo. Claro, como siempre tener un poquito de hambre y tener un poquito de sueños, ¿no? En las artes, ¿no? Fíjate la importancia de eso, ¿no? De el sentido de algunas palabras en las poéticas, en las artes. ¿Y a quién, o sea, a quién se dirige este libro? ¿A quienes hacen o les gusta el teatro? ¿A quienes trabajan temas de la cuando yo lo publiqué? Cuando yo lo publiqué, yo tenía un imaginario, ¿no? Para mí el libro estaba destinado a gente de teatro. Gente de teatro, profes de teatro, actores, directores, intelectuales, porque es un libro que lo empecé a escribir con la idea de hacerlo tesis, hacerlo una tesis de maestría. Determinada cantidad de páginas, que son muchas, bla, bla, bla, bla, citas, bla, bla, bla. Después todo eso lo transgredí, obviamente. Entonces el público original, los lectores originales, eran gente de teatro, académicos, investigadores. Pero lo que pasó, que fue muy loco también, es que cuando el libro lo empecé a vender por delivery, en bici, me encontré con que los lectores no eran esos. Eran otros lectores. Entonces, los primeros lectores que me empezaron a dar devoluciones muy lindas y muy gratificantes para mí, y también raras, eran personas que habían también tenido experiencias en el delirio y las alucinaciones. Después familiares de usuarios de servicios de salud mental. Después también empezaron psicólogos a leer el libro y también darme como devoluciones, feedback, los psicólogos dan feedback, y psiquiatras que también dan feedback, me empezaron a dar devoluciones, después trabajadores sociales, abogados, como que pasó a otro ámbito que yo nunca imaginé, ni tampoco estaba escribiendo para esa gente. Y después, bueno, periodistas también, empezó a circular mucho entre periodistas. También creo que el libro en esa época traía algo de lo novedoso, o de la novedad, de lo novedoso más que de la novedad, porque al sancionarse la Ley Nacional de Salud Mental en el año 2010 y al publicarse Actuar como Loco en el año 2013, hubo ahí algo del espíritu de la época, o de la sinergia, como se dice, como un match, ¿no? Hubo un match, como una coincidencia, o una casualidad, o una causalidad, entre lo que yo necesitaba o quería publicar y lo que estaba sucediendo en el país. Como, ¿no?, discusión política, digamos. Como discusión política de aquella época, ¿no? Entonces, también un poco en el, un poco bastante en el 2013, el libro funcionó como una suerte de testimonio de una época, ¿no? De decir, bueno, esta legislación viene un poco también a darle sentido a estas historias, estos testimonios, a estos saberes también, estos saberes. Y después, bueno, después el libro volvió como a circular, como que también siguió circulando mucho entre gente de arte, de las artes en general, porque también me empecé a encontrar pintores, músicos, siempre gente que está un poquito corrida de los cánones de la normalidad, que hacían como mucha empatía, ¿no?, con la forma que yo propongo de crear, ¿no?, las poéticas, la poética, donde las visiones y las voces, por ahí son las músicas que escucha un músico, las visiones son los paisajes o los colores que ve un pintor antes de pintar, o un músico lo que escucha antes de escribirlo o tocarlo en su guitarra. Entonces, también ahí se empezó a dar, bueno, el boca en boca siempre termina generando como estos procesos, ¿no? Esto en que el lector que imaginás o a quien vos para quien vos estás escribiendo, después no es el lector real. Claro, como que se abre y en esas, ahí. Claro, pero en esas ocho, en la octava edición, no es el mismo Alan el que escribe que el Alan de hoy, ponele. Cada nueva edición va como a reactualizando los sentipensares del autor, es como, bueno, no, se mantiene esta primera edición y vamos con esto fiel hasta el final. Porque uno va, o sea, vamos cambiando. Claro, yo no me canso del Alan Robinson escritor, ¿no? Ese con el Alan Robinson escritor me llevo muy bien. Con el Alan Robinson vendedor me cuesta un montón. Y con el Alan Robinson autor, ¿no? Tengo como... Tampoco le doy mucha importancia. Porque también te dio legitimidad, como el libro ese, una octava edición, claro, de posiciones, claro, también. Claro. Lo que pasa es que con el Alan Robinson autor yo suelo entrar en conflictos. ¿Por qué? Porque el Alan Robinson autor es una representación social. Sí. Que alguna gente lo ve a ese personaje como un autor, otra gente lo ve como un referente en salud mental, otra gente lo ve como un resiliente. Entonces yo con esa figura trato de no prestarle mucha atención porque me genera muchos conflictos. Y el Alan Robinson vendedor, que es el que va en bicicleta y bueno, es como una cosa, una suerte de emprendedor que vende sus propios libros, que a veces me canso, la realidad es que a veces me canso porque, qué sé yo, tenés meses que por ahí te va bien y tenés meses que no vendés un solo libro. Y es un bajón porque uno quiere vender y decir, bueno, ¿qué hago? Voy a una editorial que ya esté armada, pero eso también es como que perdés la posibilidad de vender tus libros. Porque también hay algo que está bueno de vender los libros, que te tenés que mover. Eso me lo dijo Matías Reck, Matías Reck de Milena Cacerola, cuando en la primera edición de Actuar como Loco, él me dice, mirá, si lo vas a mover vos, va a depender de vos y te vas a tener que mover. Y claro, y a mí me gusta moverme, pues soy una persona curiosa, que me gusta. Entonces, bueno, moverte con los libros es ir a ferias, tratar de ir a ferias, tratar de ir a recitales de poesía, tratar de ir a encuentros, tratar de exponer, de leer, de hablar, participar en charlas de debate, ir a las entrevistas. Pero sí, yo cambié mucho cambié mucho en cuanto a lo que tiene que ver estrictamente con algunas ideas de actuar como loco. No es que cambié, pero sí te diría que, no sé, me suena esta idea amarga de me resigné a que el sistema, a que el sistema sanitario de salud mental no va a cambiar. Pero sí te diría como que acepté que los psiquiatras son personas, como me dejé de estar tan enojado como estaba cuando escribí Actuar como loco, con obviamente si me torturaron, uno no es como decir, bueno, los nazis, bueno, es como decirle a un judío, yo soy judío, los nazis también son personas, es difícil, son, cuando atravesás situaciones radicales como las atravesé yo, algunos procesos del orden del perdón, de la empatía, no son tan fáciles como a veces se dice en Instagram, ¿viste? Ah, hay que hacer empatía. No es tan sencillo hacer empatía con... #soltar. Hashtag soltar. Claro, como soltar. No es tan fácil soltar algunas cosas. No para cosas. Nada. No es tan fácil perdonar a un torturador. ¿Viste? Yo siempre pongo el ejemplo del judaísmo. No solo porque soy judío, sino también porque... porque la tortura psiquiátrica existe, todavía existe. Por eso pensaba en 8 ediciones, es como que sigue, viste, se sigue imprimiendo. Entonces, bueno, che, en esta próxima edición, porque hay muchas ediciones, sí, que, bueno, te salen con correcciones. No, no le cambio nada. Prólogo, nuevo, exacto. No, cambiamos nada. No, yo no les cambio nada porque para mí cada vez que publico un libro es como, bueno, se publicó. En el momento en que se publicó, listo, ya está. Yo corrijo los libros antes de publicarlos. Y para mí queda así. Entonces, como en ese sentido, para mí la publicación de un libro es la búsqueda de lo que se llama en arte la búsqueda de un nuevo umbral estético. ¿Qué significa esto? Si, bueno, publiqué Actuar como loco en el 2013, enojado con la psiquiatría, fue una suerte de desagravio, de descargo, estaba enojado, sí, estaba enojado, en realidad cualquier persona que lo lea dice, uy, este tipo está enojado. Bueno, está bien, a este tipo le pasaron cosas graves, no le pasaron cosas, no a todas las personas las torturan en un loquero. Pero esa visión del editorial o de la literatura a mí me permite decir, bueno, ¿cuál va a ser mi nuevo libro? ¿No? Como, bueno, ya está, listo. No es un soltar, porque no es tan fácil. O sea, no te voy a chamullar. No es un soltar, no es que soltás. Pero sí, a mí me funciona. Por ejemplo, Actuar como loco me permitió que mi siguiente libro de no ficción fuera El cuerdismo, que es un libro mucho más medido, mucho más calmado. Mucho no más, me diga. Mucho más... Oh, entonces me tengo que llevar empecé al revés. Yo suelo decir que Actuar como loco es un libro punk, rock, es mi etapa punk como ensayista, y El cuerdismo es un libro, no sabría cómo decir, anarquista, si se quiere, como un y mucho más... Sí, tiene otra templanza. Sí, es un libro animista, viste, mucho más comedido, hay muchas cuestiones más espirituales vinculadas con esto que te decía del perdón, que son cosas muy sensibles, sí, también, ¿no? Como otro, es otro, tiene otros tiempos, ¿no? Actuar como loco es como una canción de, no sé, 2 minutos, y El cuerdismo ya es un libro más, no sé, como Los fabulosos Cadillacs. Es como, tiene otra, me acuerdo de música que yo escuchaba cuando era joven. O Soda Stereo, si querés. No, Los fabulosos Cadillacs, más que Soda Stereo. O Spinetta, más Spinetta. Ataque 77, no, Actuar como loco es Ataque 77. Actuar como loco es una canción de Ataque 77. Bien. Y nos va a quedar un ejemplar de esta octava edición, nos queda un ejemplar para sortear en Charco de Arena. Paulita está diciendo con las manitos de estoy, tengo consigna. No. Pensé que tenías una consigna seleccionada. No, estoy leyendo una frase de un músico muy conocido, Charly García, que dice: no pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. Ah, hermoso, Charly. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. Charly tiene un montón. Bueno, la otra de cuando Charly estaba en Sui: la mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Bienvenida Cassandra, qué lindo sería volver a escuchar Bienvenida Cassandra. Qué lindo. Qué lindo, es cuando un éramos tema jóvenes. Bien cortito, sí. Pero es hermoso. Y bueno, y quizás podemos dejar como consigna algún tema, alguna frase de canción que te remita a actuar como loco. ¿Actuar como loco? Sí, ¿qué canción para vos representa la locura? ¿Cuál es la canción más loca que escuchaste? Ah, es buena esa. Ahí está. ¿Cuál es la canción más loca que escuchaste? Me encanta. ¿Podemos sortear la otra semana si tengo tiempo de leerlo? Alan, ¿me das esta? Lo digo al aire, sí, porque me das ese permiso. Claro, sí. ¿Y en una semana te lees un libro? Ya me leí, ¿cuántos? ¿Cuatro? Ya te leíste cinco míos. Cinco míos. Me encanta que hagas eso. Cómo hace con el tiempo. La admiro un montón. Yo también. La admiro también, un montón. Muchísimo. Yo admiro mucho a las personas que leen. Colorada. Los admiro. No, pero no te pongas colorada. Es una virtud tomarse el tiempo para leer. Pero te quiero, Alan. ¿Cómo no voy Yo a leer? También te quiero. Los leo. Te leo. Bueno, nos vamos una tanda. Gracias, Alan, por venir. Les quiero. Me hacen mis meses más lindos. Y vos a nosotras también, che. Ángel del espanto. Alma de niño, cuerpo de la pobreza, sombra mía, que te arrojas como el ángel del espanto desde la bóveda que tiembla, sonora igual que el fuego, hasta el pálido principio de los días. Alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, que en el silencio nos señalas y vigilas cada instante de la fugaz eternidad en vísperas de la agonía. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, desde antes de nacer ya peligro y fugitivo te han convertido en pesadilla, tu soledad es áspera marchita. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, caes del cielo igual que puro, eterno, la lluvia sobre la tierra hace de vos lluvia sucia, isla sin ternura, grieta maldita. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, eres oscuridad sin gracia frente a la luz divina, luz que no te alumbra, divinidad que no te divina ni te arropa en su confín sagrado entre las nubes quietas, mal dormidas. Oh, alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, nada del humano quedó de ti en mí, más que impiadoso todo es ajeno. Dinos, ¿qué nos espera si siendo padecido padeces cuando ya ni los dioses pueden padecer? Oh, alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, que te alzas pobre de las pobrezas en las noches y en los días. ¿O no es de espanto el hueco de tus ojos, el tajo de tu boca, el vacío de tu lengua, la espuma de tu fiebre, ese agrio sudor de tu cuerpo que en los umbrales del infierno todavía nos mira y sonríe? Ángel del espanto, sombra mía,

Cuenta DNI de Banco Provincia. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. fmlatribu.com 88.7. La tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El gobierno profundiza la criminalización a madres protectoras. Uno de los proyectos por supuestas falsas denuncias impulsada por el oficialismo espera ser tratado en el Senado. Según un informe de la ONU Mujeres del 2024, las denuncias falsas son muy poco frecuentes, representan menos del 1% a nivel global. Si bien en nuestro país no hay estadísticas oficiales, según datos del Consejo de la Magistratura, solo el 3% de todas las denuncias penales, no solo las de género, terminan catalogadas como falsas o infundadas. En el proyecto de la senadora Lozada se puede leer que para ella es necesario crear conciencia sobre el daño que producen las falsas denuncias, cómo vulneran los derechos humanos y desbaratan las garantías jurídicas. Como así también legislar con mayor especificidad esta problemática y con pena agravada los casos de falsas denuncias por violencia de género, abuso o acoso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes. No solo hay miedo de pedir ayuda, sino que existe una convicción de que no vamos a tener respuesta cuando vamos a denunciar violencias, dice Yama Corín, madre protectora e integrante de la agrupación Mundanas. Para ella, el Poder Judicial siempre contó con privilegios y un posicionamiento patriarcal en su accionar frente a denuncias de violencia de género y abuso en las infancias. Lo denunciamos desde siempre, pidiendo una reforma judicial que le dé protección inmediata a las víctimas y condena efectiva a los violentos y abusadores con procesos que no fueran revictimizantes, que es lo que vemos constantemente. La policía porteña podría demorar y sancionar a quienes remueven la basura en busca de ropa y comida. En la ciudad donde los comedores populares cierran por falta de ayuda estatal y las heladeras solidarias ya no dan abasto, el jefe de gobierno, Jorge Macri, decidió dar un paso más en su cruzada punitivista. Ahora quiere multar a las personas que remuevan la basura en la vía pública. Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad, que si encuentran a una persona o a un grupo de personas removiendo la basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que lo sancionen según la normativa vigente. Esto señaló el jefe de gobierno, Jorge Macri, en sus redes sociales. Por otra parte, la vocera del gobierno porteño, Laura Alonso, complementó con otro tuit en el que amplió la amenaza. Hasta 900.000 pesos de multa si te gusta hurgar la basura en la ciudad. Sí, leíste bien, la orden es clara. Quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o paga caro. Se terminó la impunidad para los recicladores. El que ensucia, limpia o paga. El miércoles, nuevas movilizaciones en Congreso. Ayer lunes se confirmó lo que Javier Milei ya había anticipado en la derecha FEST y los medios. Vetó las últimas leyes que promovió la oposición, pero que sobre todo son derechos por los que se vienen movilizando miles. El aumento de los haberes jubilatorios, la reactivación de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Así lo habían acordado con el Fondo Monetario Internacional. A pesar del nuevo ataque, las centrales sindicales no han convocado a ninguna medida, solo una marcha por San Cayetano el jueves próximo 7 de agosto. Diputados tiene el miércoles una sesión prevista para las 12 horas por otros dos temas, la emergencia en salud pediátrica y la ley de financiamiento universitario. O sea, proyectos que involucran al Garrahan y a otros hospitales, así como a la educación pública. Por eso, este miércoles 6 se está organizando una importante convocatoria en Plaza Congreso. Las organizaciones de jubilados ya lo discutieron en los últimos días, si hay veto o hay movilización. En este caso, la sesión coincide con la tradicional ronda de los miércoles. Nos vamos a Córdoba. Trabajadoras de Petroquímica Río Tercero podrían ocupar la fábrica si no hay respuestas. La empresa que produce materia prima para colchones mantiene parada su producción desde octubre del 2024. Cuenta con más de 140 obreros de césped despedidos y este lunes se venció la conciliación obligatoria dictada por el gobierno cordobés. Lucas Felici, secretario gremial del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero, dijo que si no hay respuestas, tomarán la planta. Es un conflicto muy importante donde las tensiones cada vez son más fuertes, admitió. Y luego aseguró que la empresa no ha mostrado en estos días de conciliación la voluntad de llevarnos a una negociación y poder salir de esta etapa de conflicto. Agregó Felici que no se pagaron las indemnizaciones de las 120 personas despedidas. El dirigente gremial además remarcó que si no hay respuestas de la patronal y el gobierno van a tomar la planta. Es la única herramienta que nos queda, porque han llevado adelante un bloque patronal donde claramente lo que se está tratando es evitar la discusión y estafar a los trabajadores. 22 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 5 de agosto. Hay 10 grados en la ciudad de Buenos Aires, 75% de humedad, una máxima de 13 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos a las noticias del mundo de la fantasía, porque juran reírse de vos, de nosotras, cuando la solemnidad nos ronde. ¡Charco de arena! Je ne pensais pas que tu me manquerais tant. J'ai prié tout bas, j'ai voulu t'oublier. Ça ne marche pas, tu reviens comme le vent. Moi j'ai tout essayé. Parfois même je m'évade un peu, mais je regarde à la fenêtre, il y a les peupliers. Et quand je plisse un peu les yeux, on dirait ton visage. Ton visage qui sourit, qui est là pour la vie dans ma tête. Tu vois qui me dit tout ira bien et puis disparaître. Je te vois, vois, vois, vois, vois, vois, vois, vois, vois. Et je te vois, vois, vois, vois, vois, vois, vois, vois, vois. Je ne pensais pas que tu me manquerais. Je ne pensais pas que tu me manquerais tant. Depuis l'autre jour, depuis l'éternité. Depuis que la nuit, depuis que le mauvais temps. Moi j'ai tout essayé. Moi-même je m'évade un peu, mais je regarde dans les nuages les formes qui s'enchaînent. Et bien souvent ça recommence, on dirait ton visage. Ton visage qui sourit, qui est là pour la vie dans ma tête. Oh, oh, je te vois qui me dit tout ira bien et puis disparaître. Je te vois, vois, vois, vois, vois, vois, vois, vois, vois. Je te vois, vois, vois.

Pero nos ha traído precisamente, pues, por saber de dónde vengo, como dice esa canción de Le Parodi, por saber de dónde viene Pampa y también un poco de dónde vengo yo. Porque yo tengo un bisabuelo que vino acá a la Argentina, como tantos emigrantes, bueno, gallegos, pero él era asturiano, aunque salió de un puerto de Galicia en el 1908 y acabó trabajando en el ferrocarril, en la construcción de ferrocarril. De hecho, es una de las cosas que tengo pendientes, visitar el Museo del migrante o del emigrante, para ver si está registro de su llegada y si no, pues para tramitarlo, porque me gustaría muchísimo. Sí. Así que eso nos trae por acá. Y bueno, y sí que quería que empezáramos con Le Parodi, porque nos une un poco a Mingus y a mí, y también a Efecto Doppler. Es una mujer muy, muy inspiradora por el tipo de música que hace y que yo creo que ahora es un poco un leitmotiv en muchos artistas allí en España, como beber de la tradición de las ancestras o de las muertas, como dicen también muchas, pero lógicamente reinterpretadas, ¿no? Con códigos del siglo XXI y también con músicas y ritmos, a veces hedonistas, pero para hablar de temas profundos, porque hay como una necesidad de alegría en los espacios, bueno, pues para construir esas otras utopías. Ya me callo, Pampa. Bueno, como notan, Esther es una figura de la radiofonía. Es muy interesante también el lugar que todavía ocupa la radio en España. Quizás aquí suele decirse como que, bueno, ya la radio no se escucha tanto. Hay que ver, no sé qué tan comprobable sea eso o no. Pero bueno, en España hay mucha fuerza todavía radiofónica y sonora también en el mundo de los podcasts, no tanto quizás en esta cosa pseudo televisiva de los streamings. Ay, sí, ¿viste eso? Que no me que gusta nada, Y hablando, por ejemplo, de esta escena de música folclórica, total, o tecno-folclórica, etcétera, me hace acordar un poco también a esa fuerza que hubo post-2001 acá en la Argentina, que ahora quizás no se nota tanto. Y allá hay una cantidad enorme así de artistas que están como renovando y buscando nuevas como texturas en ritmos folclóricos, en instrumentos súper de los pueblos antiguos. Y bueno, esta amiga en común, Sole Parodi, vale también nombrar a otro queridísimo amigo en común, a quien conocemos acá desde FM La Tribu, que es Alberto Nanclares. Total. Columnista del programa que tiene Esther todos los días. O sea, todos los días y Alberto todas las semanas. Llamado Efecto Doppler en la radio pública de España. ¿Y de qué va Efecto Doppler? Bueno, pues Efecto Doppler está en una emisora cultural, que es en Radio 3. Bueno, es una emisora pública, Radio 3, pero es un poco como, pues, la hija pródiga, ¿no? Un poco la hija irreverente, porque siempre está como poblada, pues, por músicos, artistas, escritores, sobre todo escritoras, tengo que decir, muchas escritoras argentinas, latinoamericanas, porque allá en España de pronto hay como un boom de las escritoras latinoamericanas, sí. Con literaturas muy, muy potentes. Si queréis, luego hablamos un poco de ellas. De hecho, bueno, pues traje un libro de Camila Sosa Villada, que es lo que estoy leyendo ahora. Que Camila, pues la amamos muchísimo. Sí. Y bueno, es uno de esos referentes que ahora tenemos por allá. Pero, bueno, pues nuestro eje es un poco como la cultura, pero en un sentido muy, muy amplio. Y mencionaba Mingus a Alberto Nanclares, él viene a hablar de ciudad, pero de derecho a la ciudad, ¿no? Porque él es arquitecto, es profesor en la Escuela de Técnica de Arquitectura de Madrid, pero siempre habla de que odia a los arquitectos y las grandes obras de los arquitectos, porque de alguna manera le han arrebatado la ciudad a los vecinos y las vecinas, ¿no? Entonces su mirada siempre muy transversal, muy desde abajo, muy colectiva, pensando lo que hacen vecinos y vecinas en espacios que quedan todavía, pues, compartidos, como puede ser este de La Tribu, o también, bueno, pues urbanistas y arquitectos que realmente están pensando la ciudad para los habitantes, para, ¿no? Los pensándolo habitantes, desde de abajo. Acá le llamamos esto de la gentrificación. Total, ¿no? Como también. Que cambian los barrios como para otra clase social directamente. Totalmente. ¿No? Sí. Y eso está pasando hasta aquí, hasta en nuestra calle Lambaré, ¿no? Uf, muchos edificios, cambian los negocios. No sé cómo será allí, pero también... ¿no? Exactamente igual. Expulsar mucho al vecino tradicional y eso rompe todo el tejido social, ¿no? En mi caso de trabajo en una librería colectiva, Traficantes de Sueños, en el barrio de Lavapiés, y de golpe Lavapiés, que era el barrio multicultural, con todas las comillas que se le puede poner a ese término, que lo odio bastante, ahora solo son maletas y rueditas de valijas, que yo cuando voy, no sé, un sábado a las 9 de la mañana, solo ves valijas, gente que va, que viene, el BRB, candaditos en la puerta, alguien que tiene un código, lo pone, ¿no? Pero el vecino de toda la vida se ha tenido que ir a un barrio más o menos cercano, pero ya lo están echando del barrio más o menos cercano para irse más afuera. Digamos, un proceso brutal que están viviendo todas las ciudades. Y ahora que Esther citaba a Camila Sosa, también se está viendo la literatura, ¿no? Como un montón de autores, autoras que empezaron en sellos pequeños, editoriales, ahora son los grandes pulpos, Penguin, Random, que se están quedando con todo, digamos, no sé, ahora Come Tierra, que no recuerdo recuerdo en este momento en qué editorial estaba aquí publicada, ahora de los pulpos la lleva a España, ¿no? Y la publica en España. Uh-huh. A Camila la publica el pulpo, a Gabriela Cámara la publica el pulpo, digamos, se están llevando todo, pero quienes se lo están llevando son los grandes que están terminando con todo. Hace poco leía como Ediciones La Flor, ¿no? Perdió... También Laura Fontana Rosa, Pierda Mafalda, así, ¿dónde vamos a quedar? Porque al final esta gente se queda con todo y en un momento decide solo publico lo que vende. Por lo cual eso, ya no tenés la editorial pequeña que publicaba al nuevo o nueva autora y la grande lo deja de publicar porque ya no es rentable, ¿no? Dolores Reyes, claro. Dolores Reyes, sí, perdona. No, y pensaba en esto que decías, ¿no? De qué es lo que vende en relación a la radio pública. Acá hay todo una idiosincrasia que precisamente va en contramarcha de lo público, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no vende? La radio va corriendo esa suerte, ¿no? Bueno, no vende. ¿Quién escucha radio? La radio ya no está en el celular. Y miramos al streaming, ¿no? Esas discusiones se dan hoy en este territorio que se refleja en donde ustedes viven. ¿Cómo se está viviendo allá? ¿Cómo es habitar una radio pública? Sí, de aquel lado. Es verdad que hay una radio pública como que tiene muchos canales, ¿no? Tiene como la radio informativa y un poco generalista, ¿no? Esta radio de grandes bloques para las grandes audiencias, ¿no? Como podría ser pensando, yo qué sé, en mi madre o en personas como más mayores, ¿no? Pero luego, y es verdad que tiene como unos, están muy determinadas por la política y también por una manera de ver la política y de interpretarla desde los medios generalistas, porque, bueno, yo creo que también lo veis aquí, ¿no? Que de pronto hay un tema que manda en el día y está todo el mundo girando en torno a ese tema. Pero bueno, sí que es cierto que Radio 3 es una manera de evitar la radio pública un poco diferente, porque es una radio más marginal. La han considerado siempre como un poco más pues lateral, ¿no? Eso significa que no hay tanta atención porque nos ven como los raros, ¿no? De la radio pública, ¿no? Los que vienen siempre con músicos raros, con escritoras raras, con cuentos raros, y entonces no prestan mucha atención. Y es casi una rareza que exista dentro de una radio pública porque tiene como una filosofía bastante diferente. Es verdad que estamos embebidos por el streaming, porque nosotros retransmitimos con un streaming que se ve todo el rato. Estamos embebidos por la redes, a pesar de que ya sabemos todos quiénes dominan las redes y a quiénes les estamos haciendo el jueguito, pero parece que es inevitable salir del TikTok, del streaming, todo el mundo busca como el minuto de oro, ¿no? Y entonces esa dinámica nos ha permeado a todos. Pero en Radio 3 sí que es verdad que mantenemos un espíritu bastante independiente. Pero precisamente porque al final pues la cultura no es una cosa neutra, ¿no? La cultura se moja y la cultura habla de política. Sí, lo que pasa es que habla de política en unos términos que algunos pues no quieren entender, y mejor igual que no entiendan o no quieren escuchar, ¿no? Pero y también un poco es lo que nos salva, ¿no? Porque bueno, pues hablamos de todas estas literaturas de mujeres que de pronto están como revolucionando el mercado literario, como estaba diciendo Pampa. Un libro puede ser pues un espacio de agitación, pero al final también esos espacios de agitación, una librería, los están captando las grandes editoriales, y es muy loco, porque están haciendo negocio las grandes editoriales con autoras que realmente tienen unos mensajes muy potentes y muy rebeldes y muy antisistema. Están hablando de violencia machista, están hablando de violencia racista, están hablando de violencia ambiental, están hablando de cosas muy duras, pero pues eso, desde el género, desde, bueno, pues desde escrituras muy, muy poéticas, muy evocadoras, no sé. Sí. Eso nos sí, salga. Sí, se me vino El Eternauta también, una historieta argentina con una potencia increíble, guionada por una persona que está desaparecida con toda su familia y la toma Netflix y bueno, está bien. O sea, está causando lo mismo que causó en su momento esa historieta, que acá se leían los cómics de Estados Unidos. Entonces, cuando hubo una historieta situada en Argentina con personajes argentinos, causó revolución. Y entonces, como que siento que como en esta otra plataforma está causando lo mismo, pero es eso, como que sentís que como el que lo cooptan, ¿no? Lo cooptan. Sí, yo creo que hay algunas que tienen como la inteligencia suficiente como para seguir permaneciendo en sus espacios o publicando como en sus editoriales chiquitas, independientes, pero luego también están en el negocio, claro, porque también todo el mundo tiene que sobrevivir. Pero no sabes en realidad quién le hace el juego a quién. Básicamente el grande es el que tiene todas las cartas en la mano, ¿no? Y estamos todos un poco siempre como en esa... Bueno, en esa esquizofrenia, ¿no? Porque al final es una cosa un poco esquizofrénica, la verdad. Sí, sí, sí. No, y me quedo como que las sensaciones, viste, como de comparación, como que me encanta eso, que vengan acá, como escucharle y pensar que, como el tipo de programa, esto que decís, no, bueno, vamos, como estamos en esa radio más de la periferia, como la cultura siempre, ¿no? Bueno, ahí la gente rara, hacen cultura, hablan de libros, leen. Pero bueno, pero por otro lado no deja de ser un espacio público, ¿no? Y cómo la construcción de los medios públicos se está dando allá en contramarcha de lo que nos está pasando acá. Acá la discusión de los medios públicos es todo el tiempo en movilizaciones. Los servicios o todo lo que era la difusión del Estado de los Caminos, que tiene la función de la radio pública, eso no se está haciendo más. Entonces hay cortes de ruta, que gente que vive a 200 kilómetros no se entera que hay nieve. Y entonces escuchar de la revitalidad, de que hay programas de la radio pública, viste, como decir, bueno, en Europa, donde todo el mundo se refleja y este gobierno racista tiene como norte, ¿no? Europa, Estados Unidos, y bueno, en Europa se privilegian los medios públicos. No es un recorte que ustedes están sufriendo. Vos hoy por hoy, la pregunta era si ustedes ven que hay un recorte, ¿no? Hay miedo que vos pierdas el laburo. No. En ese sentido, eso no está pasando. No. Hombre, es verdad que nosotros seguimos teniendo como ejemplo la radio pública francesa, la radio pública británica, ¿no? Que siempre son un ejemplo de independencia. Creo que esta cosa de servicio público todavía se mantiene, a pesar de o sea, incluso fuera de en otras emisoras de la radio pública. Pero es verdad que bueno, que lo público está en tensión también allí. O sea, todavía mantenemos una educación pública, pero muy tensionada, una sanidad pública muy tensionada, que sigue manteniendo como sus adjetivos de que es gratuita y universal, pero no siempre es gratuita y universal. Y eso Pampa, que milita en colectivos migrantes, te lo puede decir, ¿no? Sí. Desde hace unos años se ha convertido pues en un ámbito de exclusión para muchas personas. Sí, en realidad hay un proceso de de cuestionamiento a lo público bastante fuerte, ¿no? En esta, lo que hablábamos antes de entrar, ¿no? Este corrimiento hacia la derecha, líneas rojas que hace 8 o 10 años vos decías, si pasa de acá se pudre todo, ya no se pudre nada, ya va, digamos, hay un relato que ha cambiado para mí la visión social o esas líneas que decíamos precisamente de hasta dónde somos capaces de aceptar, inclusive gente de pedir que se pase esa línea, ¿no? Yo milito fundamentalmente en temas de migración, diríamos, durante muchos años me dedicaba a visitar como práctica política personas que estuvieran detenidas en lo que se llaman centros de internamiento de extranjeros, o sea, personas que eran detenidas en teoría y según el Estado para luego ser deportadas, aunque sabíamos que la mayoría no eran deportadas, simplemente pasaban 60 días presas sin haber cometido delito alguno, simplemente por no tener la documentación en regla, diríamos. Una situación que yo viví, que hemos vivido la mayoría de los argentinos. Y todas esas líneas se van corriendo paulatinamente, ¿no? Ya la gente dice sí, ya somos demasiados, pero inclusive personas migrantes. Yo estoy cansado de pelear con gente, amigos, amigas de aquí de Argentina, que es como, sí, ya somos muchos. O sea, cuando vos llegaste no pensabas que éramos muchos. Claro. En 2001, cuando fuimos 128.000 personas para allá, digamos, entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002, 118.000 argentinos nos piramos. Y decía, ahí no pensábamos que éramos muchos, es como decís. Claro. Pero bueno, es ese vaciamiento, si se quiere, político de las mentes, es decir, ¿no? Y una línea muy, un mensaje muy unidireccional de que ya estamos todos, de que ya no entra nadie, de que los que vienen a quitarme mi trabajo, de los que vienen esto de mirar para abajo, no mirar que está jodido porque el de arriba te está jodiendo, sino mirar para abajo para que al que no tiene nada, no va a hacer cosa que quiera un poquito de lo poco que me han dejado, ¿no? Y en cuanto a lo público, lo que decía Esther, o sea, la sanidad universal dejó de ser universal hace ya por lo menos 10, 15 años, que en ese momento creamos una plataforma que se llamó Yo Sí Sanidad Universal, para eso, para hacer acompañamientos, íbamos con personas que estaban sin papeles, es decir, a plantarnos frente a un médico, una médica, decirle, mira, esta persona es ser humano y necesita atención médica. Y a mí hay médico, me acuerdo una vez una compañera argentina que su madre tenía cáncer y que el médico en la cara me diga que se vaya a su país, aquí ya no, y es muy duro, ¿no? Y te la tenés que comer porque vos no vas a confrontar, sino que lo que intentas es persuadir a esa persona de que estamos del mismo lado. Claro. Que hoy se lo van a quitar al padre de esa mujer, le iban a quitar eso, mañana va a ser el español que no tenga trabajo y pasado va a ser el español que tenga trabajo pero no le alcance. Tenemos que todo conduce al final a un sistema de privatización. En los últimos años, especialmente en Madrid, ha crecido enormemente la cantidad de gente que contrata seguros de defunción, que seguros de salud, lo que tiende es a eso, ¿no? Sí. Y con los medios públicos también se está dando, ¿no? Medios, ya se habla directamente, no como aquí, ¿te acordás esta diferencia de medio gubernamental a medio público? Sino ahí ya se habla directamente de medios al servicio del gobierno, ¿no? Y ese relato está calando, o sea, ese relato es algo que va de a poquito, es una cuchara que vas agujereando en la tierra, haciendo el pozo, y al final lo que termina haciendo es eso, que el parte de la sociedad termine pidiendo que se cierre. O este discurso de, tiene que haber, los diputados no tienen que cobrar, así que claro, al final los que van a estar de diputados y diputadas van a ser los que tienen plata, que nos van a hacer las leyes, ya las hacen bastante jodidas para nosotros, sí. Pero encima va a ser aún peor, ¿no? Pero todo redunda siempre lo mismo, ¿no? Cuando hablábamos del libro, ya digo, trabajo en el colectivo Traficantes de Sueños, o sea, formo parte del colectivo. Y es muy loco porque tenemos muchísima gente que va de Latinoamérica, que va de paseo, y nos tiene como una referencia, diríamos, porque hay un fondo editorial que no se consigue, pero a su vez se lleva libros de aquí. O sea, yo tengo argentinos que van a comprar a España libros que se editan aquí porque allá están más baratos que acá. Nos hemos encontrado, es muy loco, más caros acá. O libros de otros ciudadanos de diferentes lugares de Latinoamérica, que te das cuenta que no hay una circulación del libro dentro del mismo continente, y es una pena. Porque viene un mexicano a buscar el libro de Camila Sosa a España. Te digo, o un argentino que va a buscar algún libro sobre las comunidades zapatistas que nosotros editamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos con un proyecto que lo que tratamos es de editamos allá libros de pequeñas editoriales de aquí. Digamos, es muy caro Es decir, mandame los libros, mandame una caja de libros, pues te sale un ojo en la cara. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es llegar a acuerdos como comerciales con varias editoriales chilenas, algunas de aquí. Hoy tengo que ir a ver a la gente de Utopía Libertaria, que está aquí en la Avenida Rivadavia, porque también estamos editando libros de ellos que se venden allí, diríamos, ¿no? Que lo imprimimos allá directamente. Se imprime lo que se llama bajo demanda, es decir, se imprime una pequeña cantidad y después, de acuerdo a la circulación que va teniendo, podés ir imprimiendo más o menos, ¿no? Pero a mí me vuela mucho la cabeza que mucha gente me diga, el otro día un pibe chileno fue allá y se compró un montón de libros que dice, había estado en Argentina, y dice, me decía el Eternauta, dice, me cuesta mucho más barato comprar este Eternauta que vos lo nombrabas, este el de sí, tapadura, de portada negra, que lo compró allá porque habían ido a Argentina y era mucho más caro, y en Chile estaba resultando más caro, y era como, y esas cosas te dicen, tío, ¿cómo puede ser, no? Pero es lo que está pasando, bueno, al menos con el circuito del libro, y luego ir a librerías aquí, el 90% son los libros de allá, de editoriales de allá, y si no, o sea, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque librerías son eran parte de nuestro emblema, ¿no? O sea, sí. Para vos decís, vamos a Buenos Aires, bueno, y vas a las librerías. De hecho, la Avenida Corrientes era muy famosa por todas las librerías y libros que vos podías ir. Y ahora caminás por la Avenida Corrientes y es otra cosa. También está esta cosa de más comercial o hoteles, que no había hoteles ahí en la calle Corrientes, que era la calle que nunca dormía, ¿no? Exacto. Igual si te consuela. Si te consuela, comparado a lo que era Gran Vía, yo llegué a España en el 2001. Gran Vía, la Gran Vía, digamos que es la calle famosa, digamos son 8, 10 cuadras. De teatros y cines. Había muchos teatros, muchos cines, ahora hay uno. Mira. O sea, si te consola estamos a tiempo de pararlo, quiero decir. Sí, porque a nosotros nos llamó muchísimo la atención la cantidad, bueno, a él no, pero yo que no conocía Corrientes, la cantidad de teatro. Claro, sí, sí. Porque sí, sí. Sigue siendo todavía una calle muy llena de teatro. Bueno, mucha comedia. Sí. Que también eso me llamó la atención, que quizás la gente en tiempos de crisis tiene como necesidad de reírse, no sé, porque había muchísima comedia, pero Gran Vía antes era eso, Gran Vía, como dice Pampa, quedan muy pocos cines, muy pocos teatros, y ahora son todo grandes almacenes tipo Zara, el famoso... Sí. Primark, sí, sí, sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Y por suerte quedan estos territorios posibles y la resistencia, totalmente, ¿no? Hay totalmente. Resistencia allí y aquí. Ay. Sí, sí. ¿Y hasta cuándo te quedas en este territorio? Pues nos quedamos bastante. Ay, qué bien. Estamos hasta el día 22. Depende de quién mira el tiempo. Lo que pasa es que aquí en Buenos Aires estamos hasta el 12 y luego vamos a La Pampa. Sí. Claro. Bien, bien. Como bien, no podía bien. Ser de otra manera. Sí, sí, bien. Sí. Hay una feria de editores. Sí. Sí, ¿saben? Está apuntado, sí. Está apuntado. Está apuntado. Charlas, está apuntado. ¿Estaréis? Sí, por ahí sí, sí, seguramente vamos. Les queremos agradecer mucho esta visita. Bien. El puente. Los agradecidos puente. Somos ustedes, sí. Nosotras, nosotros. Sí, nos ha encantado, la verdad. Musiquita dice que estamos llegando al final, pero quien esté del otro lado que no se vaya, porque ya llega la montaña y toda la programación de la tribu. ¿Cómo sigue el día de hoy de ustedes, Mingo? Daremos una vuelta acá por la zona, el Parque Centenario, por el barrio. ¡Ay, qué lindo! Podemos ir también. Tienes claro. Una feria de libros hermosa en Parque Rivadavia. Ah, muy bien, iremos. ¡Ay, apuntado! Sí, apuntado. Hay cosas muy buenas ahí. Y eso por ahora, lo inminente. Bien. Yo ya dije Utopía Libertaria, tengo que ir a visitarles. Ay, aprovecho bien, bien. Por zonas que bueno, que le demos plata básicamente, que hay que entregar lo de las ventas de allá de España, que nos ahorramos el envío internacional para que toda la plata vaya para ahí. Y luego, bueno, lo que surge. lo que surja. Bueno, bueno, que estamos un poquito hermanadas, porque sí. Mingus también es responsable un poco del... ¿De la artística, el programa? La parte artística, sí, sonora, mira. Es el creador de la sintonía que tenemos bien, ahora en bien. Efecto Doppler. Sería como la apertura. La apertura, sí, bien. Esa es. Bien, bien, bien. Bueno, un placer, bueno, igualmente, Julia, Paula, igualmente. Bueno, no se vayan, ya les digo que ya llega la montaña. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? Y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.